que pasa con tus artistas favoritos. Esto es Infomusic. Taylor Swift cancela tour en Sudamérica. En abril pasado nos emocionamos por las negociaciones que la cantante estaba manteniendo con productoras del Cono Sur para abrochar su debut en la región para 2020. Sin embargo, estos tratos quedaron en el pasado, luego de que la artista estadounidense decidiera cambiar de idea y anular su gira, donde iba a actuar en Brasil y otros países, incluyendo Chile. Infomusic. Soy Brittany Espinosa. Si quieres volver a escuchar esta noticia y saber más, entra a fmok.cl. Infomusic. Lo que pasa en el mundo del entretenimiento.